Amigos, nos vamos ya con nuestra siguiente entrevista, 8 de la mañana y 28 minutos. Bataca Fest, el mayor evento de batería y percusión del Ecuador, presenta su segunda edición que se llevará a cabo en el mes de julio aquí en la ciudad de Quito con una semana completa de masterclass, lecciones, tips, conversatorios, clínicas, concursos, premios, todo enfocado en el desarrollo académico del instrumento y como parte de un aporte a la cultura de nuestra comunidad. Conocemos detalles sobre el Bataca Fest 2019 junto a George Cáceres, que ya nos acompaña aquí en la cabina. Buenos días, George. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a conocer sobre este festival que sabemos que es el segundo que se viene. Antes se lo hizo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ahora tenemos entendidos que se lo hace en la Cámara de Comercio. Sí, bueno, el año pasado lo hicimos aquí en el Teatro Demetrio, nos fue muy bien. Este año por un tema de logística lo hemos hecho en la Cámara de Comercio, pero el evento es mucho más largo, es del 1 al 6 de julio, son 6 días, y van a haber algunos lugares donde se lo va a hacer. Bueno, hablemos un poquito de este festival, hablar de la batería y también de la percusión. ¿Qué es lo que se toma en cuenta en este festival? Bueno, en el mundo existen estos festivales, sirven básicamente para compartir temas académicos, temas de productos, marcas, equipos, accesorios, y normalmente se lo hacen un día. Nosotros quisimos evolucionar un poco y hacerlo un poco más amplio, y tenemos 6 días donde se imparten clases. Master clases son porque son clases magistrales de gente experta que viene a presentar un tema muy específico, temas académicos que los comparten, lecciones, consejos que sirvan a los músicos y bateristas ya para su profesión. ¿Solamente en batería y percusión? Sí, inicialmente se lo hacía solamente en batería, pero la percusión también es un tema muy importante porque los bateristas compartimos escena, compartimos bases con la percusión. Cuando hablamos de clínica, ¿significa arreglos, algo a qué hacen referencia? Sí, hay una diferencia clínico entre una masterclass y una clínica. En el mundo se le conoce como clinics, las drum clinics. Una masterclass es una clase para un grupo más pequeño, normalmente 20, 30 personas, y dura más tiempo. Una clase dura 1 hora y media, 2 horas. En cambio, la clínica se enfoca más bien en la presentación del artista, cómo toca, cómo se desenvuelve en el instrumento. El grupo es más grande, hay de entre 200 y 300 personas, y las lecciones son mucho más cortas. Son tips pequeñitos que se los va entregando mientras va tocando y haciendo una presentación. Ahora, tengo entendido que van a venir 12 músicos. ¿Ellos son a nivel nacional o de aquí de Quito? Bueno, los 12 músicos nacionales vienen de Guayaquil. Juan Ordóñez viene de Guayaquil. Vienen de Cuenca y también tenemos de Quito varios. Bueno, función, percusión, y habrán presentaciones de discos. ¿Cómo van a funcionar a más de las charlas, de las conferencias, de las clínicas? Bueno, como esos músicos tienen sus bandas, han hecho música, ellos lo que hacen es tocar la música que ellos hacen normalmente, la presentan tocando en vivo. Aparte de eso, se presentan marcas, productos, accesorios que se van vendiendo, se regalan premios. Hay muchas cosas más. Y además de eso, tenemos 5 artistas internacionales que van a venir, 2 de Brasil, 1 de Argentina, hay 1 de Alemania que vive aquí en el país y 1 de Estados Unidos. Ahora, si este evento empieza del 1 al 6, deben tener una agenda ya establecida con qué van a empezar y los horarios. Ajá. Bueno, vamos a empezar el día lunes a las 5 de la tarde. De lunes a viernes va a ser de 5 a 9 de la noche. Empezamos con Andy Sebastián, que es un músico que ya vive aquí como de unos 30 años impartiendo cultura en jazz, haciendo muchas cosas en blues, también es educador. Y tenemos músicos bateristas que van a presentar Latin Jazz, que van a presentar productos, que van a presentar accesorios, que van a presentar también temas como percusión, temas de rock progresivo, metal. Hay varios temas que se van impartiendo y la idea es tener varios temas que no se concentren solo en un estilo de música, sino más bien en todos los estilos. En los apuntes que tenemos, el sábado 6 van a tener una jornada más amplia. Empieza a las 11 de la mañana. Sí, el sábado 6 ya es el show de cierre. Ahí ya es más bien una fiesta, que es lo que queremos hacer. Va desde las 11 hasta las 5 de la tarde. Va a haber un ensamble de la Universidad de San Francisco de Quito que se va a presentar para iniciar el evento. Aquí van a estar 4 músicos internacionales y 1 nacional. Aquí es más una fiesta donde tocan los músicos, hacen presentaciones, tocan en vivo, hay lecciones pequeñitas y también van a estar las tiendas de música entregando descuentos, premios y más. ¿Quién les apoya para poder desarrollar el festival? Bueno, este festival no tiene fines de lucro, lo hacemos bateristas porque nos gusta hacer esto, lo hemos hecho ya por año y medio en varias ciudades, empezando aquí en Quito. Pero aparte sí hay empresas que nos dan su apoyo para poderlo realizar, porque tiene un costo bastante alto poder traer artistas por el lado de la logística y todo lo que hay que invertir. Hay empresas como Mega Room Store, que es una empresa especializada en baterías, Import Music, también una empresa de sonido y instrumentos que aquí es aquí en Quito. También tenemos hoteles, porque como tenemos de invitados de otros países, hay un hotel, el Ibis Hotel nos va a apoyar también para recibirlos. Tenemos empresas de percusión como Nativo, que son Cajones, que es de Guayaquil, Percusión Ecuador, que tiene productos también de percusión y de batería. Y también hay muchas empresas pequeñas, ¿no? Se han sumado muchísimas personas para poder hacer esto. Ahora, de hecho, pues las personas, los que asistan a este evento, deben ir preparados. ¿Con cuánto de recurso para poder ingresar o comprar su pase? Bueno, es bastante económico. Nosotros tenemos un paquete que va desde los 6 días, comprende. Son 12 masterclasses y tenemos 5 clínicas y cuesta $60. Aparte de eso, les regalamos un par de baquetas, todo el material de estudio. Y sumando, y nosotros hicimos un cálculo, sumando todo lo que costaría tener clases con estos maestros y más, todo lo que se entrega cuesta como $300 más o menos. Nosotros lo hacemos por $60 porque simplemente queremos cubrir los costos de logística, que es lo que nos necesitamos realmente, no necesitamos nada más. Si el primero tuviera un éxito, ¿ustedes esperan a cuántos visitantes durante esta semana de batería y percusión? Bueno, de lunes a viernes, que es la jornada más privada, máximo 50 personas, que es un cupo que casi lo estamos completando. Y el día sábado, que ya es abierto todo el público, hasta 300 personas que esperamos que estén dentro. Bueno, ¿y dónde pueden comprar los pases? Los pases lo pueden hacer mediante transferencia o depósito en nuestras redes sociales. Bataca Fest encuentra toda la información, nos pueden consultar directamente por esos medios. Y el día sábado, que es un evento ya abierto al público, directamente en el auditorio de la Cámara de Comercio. ¿Cómo mira usted, Jorge, actualmente este desarrollo de la batería y percusión en el Ecuador? Bueno, ha crecido muchísimo. Mucha gente piensa que no hay muchos bateristas, y es todo lo contrario. Es lo que más hay, bateristas, percusionistas. Hay un gran interés porque a la gente le gusta ese instrumento. Es un instrumento bastante rudimentario porque es básicamente golpear un instrumento, hacer música. Y eso viene desde nuestros antepasados, siempre ha existido. Y es una comunidad bastante fuerte que ha ido creciendo. Entonces hemos podido hacer cosas porque realmente la gente se apasiona por ese instrumento. Ahora, si vemos a una orquesta, alguna agrupación, ¿qué papel toma la batería y la percusión? La función de la batería y percusión es darle el ritmo. Si realmente la gente se mueve, baila o hace cualquier cosa, es porque el ritmo que pone la batería o la percusión es la base. Es la base fundamental. ¿Usted a qué grupo pertenece, Jorge Cáceres? Yo soy rockero, a mí me gusta el rock, pero también me gusta todo tipo de música. Toco en 3 bandas, una que se llama Calma, que hacemos un poco de pop rock y hacemos un poco de covers. Otra banda que es Dr. Hell, que hacemos rock metal, rock clásico. Y otra banda que se llama Perpetua, que hacemos de música propia, que es de heavy metal. Bueno, y ahí funciona mucho la batería y la percusión en el rock. Sí, bueno, más que nada la batería. Hay ciertas bandas como Curare, por ejemplo, que hacen algo de percusión, que lo incluyen. Sí, percusión y batería están integrados, dependiendo del estilo, hay estilos como el Latin Jazz, como la salsa, donde se puede incluir mejor las cosas, inclusive el reggaetón. ¿Hay muchos jóvenes en percusión y batería? Sí, los jóvenes son los más entusiastas en este tipo de eventos, porque saben que van a aprender mucho, saben que van a ganar mucho conocimiento, saben que van a conocer gente del medio, y eso a largo plazo les va a ayudar en sus carreras musicales. ¿Están invitados aficionados o solamente músicos? Pueden ser gente que esté empezando, principiantes, aficionados, inclusive que no toquen, que quieren un poco más conocer acerca del tema. Pero hay una parte muy importante que nosotros queremos compartir en este festival, y es que la Universidad de San Francisco nos está apoyando y va a entregar una beca completa para estudiar batería ya formalmente en la universidad. Bueno, mis estimados amigos, espero que usted haya tomado nota de este evento, el Bataka Fest segunda edición, que se va a desarrollar del 1 al 6 de julio, un evento que usted puede asistir en horas de la tarde, 5 de la tarde hasta las 8 de la noche, hasta las 9. A lo mejor nos extendemos porque es tan apasionante que nos extendemos. Que se quedan, ¿ya? Sí. Y el día 6, que estarán desde las 11 de la mañana también, sin límites, ¿sabe? Que solamente tendrán que cumplir con la ley nomás, de hacer el cierre. Así que, Jorge Cáceres, agradecemos a usted por habernos hecho la invitación y contarnos los detalles de este Bataka Fest que se viene con batería y percusión. Muchísimas gracias por la apertura y les invitamos a todos para que asistan, para que estén ahí y compartan con nosotros. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con nuestros siguientes invitados, quienes están aquí ya para contarnos sobre el evento Quilla y las estrellas, una mirada hacia arriba desde los Andes.